llévame de tu gracia y tráeme del cielo ricas bendiciones. Quiero estar prendado, oh mi Dios amado, de ti que eres bien, y no separarme nunca de tus brazos hasta que me lleves para estar contigo, juntos como amigos y no separarnos por la eternidad. Y no separarme nunca de tus brazos hasta que me lleves para estar contigo, como amigos y no separarnos por la eternidad. Cerca de un Dios santo y puro como lo eres tú, serás mi maestro, me enseñarás cosas que el mundo no ha visto, tan maravillosas, y así juntos estaremos por la eternidad. Serás mi maestro, me enseñarás cosas que el mundo no ha visto, tan maravillosas, y así viviremos, juntos estaremos por la eternidad.